del campo la libertad. Seguirá hasta el fin del tiempo en su lugar. Mira bien cuánta vida tiene. Tan inquietos.